Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. El cerezo. Cada año, la pequeña Maribel pasa sus vacaciones en la casa de sus abuelos en la montaña. Un día, el abuelo le regaló un pequeño cerezo. Juntos lo plantaron. Su abuelo le explicó que con un poco de paciencia pronto podrían saborear unas deliciosas cerezas. Los días pasaban y el cerezo parecía no crecer. Entonces, Maribel decidió cuidarlo a su manera. Y pensó que para alimentar al gato de la granja le damos leche. ¿Eso podría hacer crecer a mi árbol? Y le puso un poco de leche. Pero no, el cerezo no creció. Frecuentemente el abuelo peina las ovejas del corral. Quizá un peinado ayudaría a mi cerezo a crecer. Pero no, el cerezo con el peinado no creció. Por sus lecturas, Maribel sabía que las zanahorias hacen crecer las orejas de los conejos. ¿Qué pasaría si le ofrezco zanahorias al árbol? Pensó. Pero no, el árbol no creció. Los pajaritos que estaban en el nido ya volaban. ¿Y si los ayudo con unas guías a mi cerezo para que crezca? Pero el cerezo no creció. Pasan los días y Maribel está cada vez más impaciente. Mide su cerezo todos los días. Pero su cerezo parece no crecer. Finalmente el verano se acaba y Maribel teme que su cerezo, tan frágil e insignificante, no soporte el largo y riguroso invierno. La noche siguiente, el cerezo escuchó ululear a una lechuza. Y para escucharla mejor, estiró su tronco. Unos días más tarde, unas mariposas traviesas empezaron a hacerle cosquillas. Y para poder jugar con ellas, alargó sus ramas. En un día gris y lluvioso como el de hoy, el árbol escucha el lamento de las gotas de agua cayendo pesadamente sobre el suelo. Despliega con delicadeza sus jóvenes brotes para amortiguar la caída de las gotitas y así obtener la amistad de la lluvia por su gesto protector. La siguiente noche escuchó llorar a la luna. Para hacerle compañía, dejó brotar de sus ramas bellas flores blancas, semejantes a pequeñas luciérnagas. Al fin los días buenos volvieron. Miles de bichitos de luz comenzaron a jugar a las escondidas en el árbol. ¿Qué mejor escondite que le ofrece unas suculentas cerezas rojas? Los días pasaron y Maribel regresó a la casa de sus abuelos. Estaba muy impaciente por ver su árbol. No podía creer lo que veía. su árbol se había transformado en un robusto e imponente cerezo grandote. ¡Qué felicidad! ¡La cosecha puede comenzar! Esta extraña mirla, con un canasto repleto y las mejillas infladas de tantos cerezas, se posa sobre una rama. Encantada, invita a sus amigos a probar estas jugosas frutas. Jugaron a lanzarse carozos adornadas con aros de cereza. Juntos celebraron que el pequeño árbol se ha vuelto grande, bonito y vigoroso. A la hora de la siesta, el cerezo le ofrece sombra con sus hojas a la pequeña Maribel, que dormidita recuerda las palabras de su abuelo. Para crecer se necesita tiempo. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la Tierra de los Cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón. El abrazo. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y por la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa. Cuando la das, la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das. Cura el corazón, calma el alma y da paz. Estaba la mariposa sentada en la cocina, batiendo chocolate para la vecina. Entra una rosa, sale una margarita, y dice que los nenes, y dice que las nenas se van a la salita. ¡Bravo! ¡Chimpum! Me aburro, ¿qué puedo hacer? Me aburro. A veces, cuando nos aburrimos, sentimos que rápidamente tenemos que encontrar algo divertido para hacer. Pero a veces, las cosas divertidas no aparecen enseguida. Hay que buscarlas, inventarlas. Puede ser que necesitemos ese tiempo de aburrirnos para crear nuestros propios juegos y así, con nuestra imaginación, podemos transformar cualquier objeto en un juguete. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? Cuando me aburro, yo voy y me miro la tele, o si no, voy a jugar o le pido el celular a mis papás. Pura tele miro yo. Mira, yo lo que me gusta hacer cuando me aburro es como dar paseos, pintar, jugar en mi arenero y ver libros y hacer una carroza con espejos, cuentos, arcoíris y estrellas de mar. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen cuando se aburren? Cuando me aburro juego a algo. Me divierto haciendo algo, jugando a algo, jugando un rompecabezas con mi papá o mi mamá y tocando el violín o la guitarra, o si no, jugando a los bolos. Y los que son los bolos son como unos tubos que con una bola que los tenés que tirar con la bola, tiene que embocar la bola y los tubos. ¿Qué puedo hacer? Había una vez un gigante con patas de elefante y ojos grandes como ventana al sol. Se sentían temblores, se movían las cosas. Es el gigante cuando se enoja y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué, y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Del poblado cercano, gran preocupación. El gigante no paraba de llamar la atención. No podían comer, no podían dormir. La pataleta del gigante no tenía fin y pataleaba. Se enojaba, nadie sabía ni por qué ni qué, y se enojaba y pataleaba, nadie sabía ni por qué. Solo los duendes de la naturaleza acudieron sin duda, le prestaron oídos al gigante, lo supieron. Y yo no tengo nada y se me enganchan los dedos con las ramas. Y en las noches de frío se me hielan de escarcha y en verano se me queman las patas. Convocaron los duendes juntar hilos y lanas con corteza de árbol y con ramas. Deje y deje. ¡Impresa! Deje y deje. ¡Elegante! Fabricaron zapatitos. Para caminar y bailaba y agradecía. Muchas gracias. Y el pueblo se llenó con su alegría. Hola, ¿tenés huerta en casa? Si sembraron rabanitos, seguro que ya están listos. Anda corriendo a la huerta y fíjate si crecieron. Por debajo de la tierra vas a encontrar unos rabanitos color rosados, redondos, a veces un poco alargados. Son unos vegetales muy nutritivos y tienen un sabor muy especial. Son un poquito picantes y muy, muy frescos. Te paso una receta. Lávalos muy, muy bien con agua. Y luego los cortás en rodajitas bien finitas. Tan finitas que podrías ver a través de ellas. Luego pica un poquito de perejil y un poquito de ajo. Y mezclas todo y lo pones en un cuenquito o en una ensaladera. Le agregas un poquito de jugo de limón, un poquito de sal, un poquito de aceite y si querés un poquito de pimienta, revolvés y ya tenés una ensalada riquísima de rabanitos de tu huerta. Mariposa en el aire. Hola, soy Lanchu. Bueno, en un tupper puse tierra. Luego hice un agujerito, puse la semillita paíta y la enterré en el barco y le puse agua y la tejí en el sol. La semilla bajo tierra soñando está en ser flor, y el sol con sus rayos le da su calor. Hola, señor. Puse tierra en las macetas, les puse las semillas y las regué. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil, verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta, me la dice por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta, me la dice por favor. Perfumadas mandarinas. Mi comida favorita es la de Hulk y la cocina. Y también no la compra. No la compra. Solo que esa cuando lo hace así, la cocina, cuando la trae. Y también sabías que antes lo sabía que estaba así. Y también se cocina. Chau. La tarta de Hulk, ¿es lo que te gusta a vos? Sí. Es una tarta que tiene verduritas. Sí, es una tarta que tiene verduritas. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Vos también contanos. Mandanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Hola, les voy a leer un cuento de Graciela Montes que se llama Flor de Nena. Había una vez un jardinero que tenía un jardín lindísimo todo lleno de flores. El jardinero estaba muy orgulloso de su jardín. Cuando venían sus amigos a visitarlo, él les decía: «Estas son mis rosas». Estas son mis margaritas, estos son mis claveles. Y a todas las flores, una por una, las llamaba por su nombre. Pero un día, justo en la mitad del jardín, creció una flor diferente. No era rosa, ni clavel, ni margarita. ¿Esta flor?, preguntaban los amigos que venían a visitar el jardín. ¿Cómo se llama? No sé, decía el jardinero. No sé cómo se llama. Y se ponía colorado. porque en su jardín había una flor nueva y él no conocía el nombre. El jardinero se pasaba el día entero mirando la flor. La medía, la olía, la tocaba. Y la flor, mientras tanto, crecía y se iba poniendo cada día más linda y más brillante. Hasta que una mañana de mucho sol, la flor se abrió. Primero un pétalo, después otro y otro más. Y cuando se abrió el último pétalo, el jardinero vio que en la flor vivía una nena chiquita, chiquita, más chiquita que una nuez. ¡Es una flor de nena! ¡Es una flor de nena!, gritó el jardinero y se puso muy, muy contento. Y desde ese día, cuando llevaba a sus amigos a visitar el jardín, decía: estas son mis rosas, estas son mis margaritas, estos son mis claveles y esta es mi flor de nena. Y la nena de la flor pegaba un brinco y se le subía al hombro porque ya se habían hecho muy amigos. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y tú verás, llegó la primavera, beberás, beberás, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera. Cantores, perfumes en el viento, insectos, picaflores, y el sol que te acaricia para que te enamores. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, que es la primavera. Florece la alegría, florece la esperanza, florecen los amores, cosquillas en la panza, florecen en mi barrio. Mil ganas de bailar, llegó la primavera y lo vamos a festejar. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera, Te voy a mandar una adivinanza antes. Tengo agujas y no sé leer. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Tengo agujas y no sé leer. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? En el campo me crié, atada con verdes lazos. Y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. Es una verdura. En el campo me crié, atada con verdes lazos. Y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. Es una verdura. Si te vas por ahí como un mono por las ramas, te perdés de esta fiesta que te va a hacer divertir. Si te estás distrayendo entre lo que pasó y mañana, te perdés de la hora que te va a hacer muy feliz. Mantén tus pies aquí ahora. La vida no es mañana ni es ayer, es ahora. Escuchamos Encanto al alma. Encanto al alma es una propuesta de canciones para niños y niñas que nació en Uruguay en el año 2005 a partir de canciones de Leticia Pasegui. La idea del grupo, que trasciende los discos y los espectáculos, es despertar la conciencia, conectar con el amor, con lo verdadero y valorarlo, conectar con la magia que hay aquí en la tierra, en una planta, en un animal, en un barquito de papel, en el compartir con amigos, en la charla con la abuela, en lo más grande y también en lo más pequeño. Los temas que hoy sonaron en la radio fueron Zapatitos para un gigante, El abrazo, Primavera y Solo por hoy. Esperamos que los hayan disfrutado. Chao, hasta la próxima. El espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.